supe que cuando al morir, aún siendo yo muy chiquito, me diste un beso muy largo sobre mi frente, niño. Paso aquel tiempo y ahora sobre tu beso nacido está el surco de una arruga, huella que los años brindan. Y cuánto infortunio en la vida que yo he pasado sin ti. Ay, madre mía, ay, si estuvieras aquí, yo muy juntito a tu oído, te contaría mis penas y el porqué de mi sufrido. Ay, si pudiera decir, esta es mi madre querida, y besar su pelo blanco y dormir en su rodilla. Cuánto infortunio en la vida que yo he pasado sin ti. Ay, madre mía. Será grande una madre que el mismo Dios infinito, que puede hacernos milagros en el andar de un suspiro. Con trozos de su corona hace el molde en que fabrica una sola, y cuando muere el mismo Dios no la imita. Cuánto infortunio en la vida que no he pasado sin ti. Ay, madre mía, cuando una madre acaricia a su hijito con ternura, por él me causa alegría y por mí siento amargura, porque aunque busco no encuentro en todo el mundo la dicha de besar su pelo blanco y dormir en su rodilla. Cuánto infortunio en la vida que no he pasado sin ti. Ay, madre mía.